IAC Radio. Panoramas. Panoramas. Tranvía Teatro 1987-2017. Los primeros 30 años de una compañía. El Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano acoge del 20 de diciembre de 2017 al 1 de abril de 2018 una muestra organizada por el Departamento de Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón que conmemora el 30º aniversario de la compañía Tranvía Teatro y que permite al espectador realizar un recorrido en el tiempo por las iniciativas, actividades y espectáculos de la compañía zaragozana, titular del Teatro de la Estación. Soy Cristina Yáñez, soy directora y actriz, y la compañía Tranvía Teatro nació en el año a finales del año 87. En el otoño del 87 se constituye y nace de la idea de unos recién titulados en arte dramático. En Zaragoza se había abierto una escuela de arte dramático y entonces pertenecíamos a las primeras generaciones de esa escuela. El desarrollo teatral en Zaragoza era limitado. Había compañías, algunos habíamos empezado a trabajar con alguna compañía, etc. Pero, de alguna manera, todos aquellos que terminábamos aquel año, unos cuantos de los que íbamos terminando aquel año, queríamos montar una obra de teatro y empezar a plantear un proyecto teatral. Entonces, nos juntamos en torno al que había sido nuestro profesor y que también era director de escena, que era Rafael Campos, y entonces le propusimos montar una obra de teatro. Pues tuvimos que empezar a buscar un nombre y un domicilio social y todo esto. Y entonces, se crearon muchos nombres, pero yo creo que todos teníamos en la cabeza nuestra infancia con aquellos tranvías que se habían desaparecido. La exposición da a conocer muchos de los espectáculos estrenados, los primeros pasos de la compañía, los motivos que impulsaron su formación, fotos, recuerdos, vestuario, escenografías, atrecho, programas, entradas, carteles y otros materiales conforman la muestra que va desgranando los detalles de estos 30 años de vida en los que el motor y el alma han sido las personas. Por eso se dedica también un lugar especial a todos los que han formado parte de este camino en un momento o en otro. Cuando tú no estás conmigo, solo tengo ganas de doblarme y guardarme en un cajón, en mi memoria, como si fuera el paso de un proyector. Veo desfilar los momentos que vivo contigo, como si del guión de un extraño se tratara. De alguna manera había un movimiento de gente que queríamos dedicarnos al teatro en nuestras comunidades y poder trabajar en sitios, y parecía que se abrían las puertas. Entonces yo creo que de esa propia ebullición de esos años, lo que queríamos era hacer teatro, ser profesionales, es decir, podernos dedicar. Desde Aragón no había ninguna posibilidad de presentarse a ningún sitio, ni había ningún centro ni ningún lugar donde trabajar. Con los años, con esos primeros años, sí que es verdad que pronto empezaron a surgir ciertas tendencias que se vinculaban más a la creación contemporánea o a la creación de textos. Es decir, por ejemplo, dentro de nuestro equipo empezaron a aparecer gente que escribía. ¿Por qué no vamos a montar un espectáculo de un nuevo escritor, ¿no? De un nuevo dramaturgo? O vincularnos un poco a un teatro de texto. En principio esa era nuestra primera opción, pero vinculada a lo contemporáneo. También estará presente el Teatro de la Estación, sala que Tranvía Teatro generó en 1996 para convertirla en su casa y donde se han realizado múltiples proyectos de trabajo colaborativo, educativo, social y cultural que la han convertido en un referente nacional e internacional. Tranvía Teatro ha construido un espectacular teatro de 200 localidades dentro del museo en el que se realizarán múltiples actividades, representaciones teatrales para público general, proyecciones, etc. Allí se trasladará para la ocasión la 21ª edición del programa de iniciación al teatro, Teatro de Cerca, organizada por Tranvía Teatro y en el que participarán más de 5.000 jóvenes de numerosos centros educativos de Aragón. ¡Tangalén! ¡Quiero que salgas de esta casa! ¿Por qué no sales tú? ¡Es mi casa! ¡No seas ridículo! ¡Oye, no hables! Te estás comportando como un niño que no ha hecho sus tareas. Ahora no es cuestión de amar. Ahora es cuestión de amar. Vale. ¿Qué dices? ¡Prepárate! ¿Hoy es armado? Si eres hombre, tienes puños. ¿Quién te ha dicho que yo sea un hombre? Además, la exposición irá acompañada de diversas actividades complementarias, como la proyección, en pantalla grande, de 15 espectáculos que la compañía ha estrenado en su trayectoria. El calendario de proyecciones está disponible en la web del centro www.iac.es. También se realizarán, durante el tiempo en el que esté accesible la exposición, encuentros y visitas guiadas en las que los componentes de la compañía explicarán su historia, anécdotas y detalles de estos 30 años de vida de Tranvía Teatro. Ya para terminar, que por ejemplo llevan 20 años en repertorio. Es decir, nos hemos convertido también, al intentar hacer una estructura, nos hemos convertido en una compañía de repertorio. Entonces, de repertorio, mantenemos los espectáculos durante años. Hay un espectáculo que montamos en el año 91 que se llamaba Farsa de Espectros, que actualmente, que era de creación, o sea, también de autoría de un autor aragonés, que actualmente sigue en cartel. Lo hemos ido readaptando a las circunstancias, a la situación, a lo que se contaba, pero bueno, le hemos cambiado hasta un poco el nombre porque verdaderamente no es aquel espectáculo, es el germen del actual, pero es hijo de aquel. Que bueno, pues yo creo que hemos pasado todos los actores de la compañía por esos papeles. Ese y este, esa obra que os he dicho que lleva 20 años en cartel, ya, esa soy yo, la de la izquierda del todo. Esa soy yo. Pues fue el primer cartel y luego, porque nos fuimos dos semanas, en Teatro del Campus hicieron esa. Pero es este. Ah, esta es. Ese espectáculo lo interpretan dos jóvenes. Entonces. Yo lo interpretaba en ese momento, es decir, parece que vas pasando y entonces, bueno, pues todo el mundo que se incorpora o que hay mucha gente que se incorpora nueva a la compañía o que, pues bueno, todo el mundo hemos pasado por todos los papeles, o sea, y es un espectáculo que, bueno, que nosotros le tenemos mucho cariño, pero también por eso, porque perteneció a la primera etapa de la compañía y ahí sigue. Vivo y coleando. Tranvía Teatro, 1987-2017, los primeros 30 años de una compañía, se inauguró el pasado 20 de diciembre y está a vuestra disposición, en la planta baja del IAC Pablo Serrano, hasta el 1 de abril de 2018. Radio. Panoramas. Panoramas. Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos.